iluminada. Una cosa mala se borra, no se deja sepultada. ¡Huepa, huepa, huepa! Para mi querida gente de Campana, ¡enciérrate! ¡Gusta la cumbia, mamita! Las cosas malas se borran, no se...